tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras. Continuamos en Tramas. Voces y silencios en la prensa argentina durante el terrorismo de Estado, con Marcelo Borrelli. Queda claro a esta altura, para quienes vienen compartiendo esta conversación, que tu objeto de estudio es lo que genéricamente se denomina la prensa gráfica, la prensa escrita. Esto lo anotamos porque el ecosistema mediático, por lo menos en ese contexto histórico previo a lo digital, pongámoslo en términos de contexto histórico mediático analógico, también tenía a la televisión, también tenía a la radio. Pero dentro del paquete de lo denominado periodismo gráfico están las revistas, a las cuales vos también le prestaste atención. A una variedad de revistas que también planteaban en distintos momentos de este contexto de la dictadura cívico-militar eclesiástica, miradas, matices particularmente distintos. Me refiero a La Mirada de Línea, una revista adscripta a ciertas líneas del peronismo, Somos, otra de las publicaciones de la editorial Atlántica, que Atlántida dio mucho para investigar, Extra y Redacción. ¿Cómo vas, como si fueras sacando las distintas capas de una cebolla, identificando de qué hablaba cada una y desde dónde narraba cada una de estas revistas? Bueno, lo primero a destacar, interesante, en principio la tradición de este tipo de revistas de actualidad política viene de los años 60, Primera Plana, ¿no? como conoce, esta vez la más reconocida, pero había habido varias ya que en los años 60 habían nacido con este objetivo. Extra es una de ellas, de hecho de Bernardo Neustadt, que nace en el 66. Interesante de estas revistas, algunas de las cuales ya venían siendo publicadas y otras se empiezan a publicar en dictadura, es que, primero, el hecho es su publicación en sí, o sea, son revistas que se publican durante una dictadura militar, que, digamos, como sabemos, que tuvo un ejercicio represivo, algunos actos de censura también, pero sin embargo se publican, en general, sin actos de censura sobre estas revistas. Y yo lo que digo es que son revistas que tuvieron un margen de acción un poquito mayor que los diarios para informar sobre una acotada esfera política, una muy acotada esfera política, obviamente, porque eran los militares fundamentalmente los que en un principio hegemonizaban esa esfera absolutamente reducida. Los partidos políticos, su práctica estaba suspendida, pero había voces políticas o políticos que a nombre personal hablaban públicamente o trataban de negociar, inclusive, obviamente, con los militares. Marcelo Borrelli participa en proyectos de investigación UBASIT sobre historia de la prensa argentina. En ese aspecto, estas revistas siempre se sintieron como parte de esa esfera civil y ciudadana que en un momento empezaron a entender de que había que buscar formas de que la dictadura empezara a abrirse hacia los civiles. Uh-huh. Empezara a generar una apertura para que dirigentes civiles o participaran o vieran la forma de que en un tiempo X determinado esa dictadura desembocara en una vuelta a la institucionalidad democrática o republicana. En términos generales, como la prensa en general, en un principio acompañaron el discurso ordenancista de la dictadura militar. No fue un tema en general que trataran la cuestión de la represión en sí. había como un acuerdo implícito, tácito, que estaban de acuerdo con lo que, con la lucha antisubversiva, como habíamos denominado antes, es decir, estaban en un marco ideológico que eran revistas de centro o centro-derecha, digamos, pero sí claramente se veían a sí mismas como parte de el ámbito civil, ¿no? Del ámbito militar, que tenía relaciones obviamente con los militares, pero se sentían pertenecientes al ámbito civil, y cuando la situación comenzó a cambiar a mediados del 78-79, donde la dictadura no estaba claro hacia dónde estaba orientada políticamente, cuál era su plan, su proyecto, y después en el 80 cuando económicamente empieza a fracasar, entonces claramente esta revista empieza a decir, bueno, tenemos de que desembocar hacia una institucionalidad republicana. Entre ellas había matices y diferencias claramente. Por ejemplo, en el caso de Somos, que nace en el 76, perteneciente a la editorial de Atlántida, sin duda tiene un discurso, podríamos decir, procesista, es decir, un discurso muy cercano al discurso oficialista, más duro, más ordenancista y más conservador también en el ámbito educativo, en el ámbito de las costumbres, de la familia tradicional. Otras revistas de Atlántida, como Para Ti también, o Gente, presentaban un poco ese ideario. Pero sin embargo Somos, uno observa matices porque tenía en particular una defensa a ultranza del liberalismo económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Guerra de Malvinas, Somos no se suma al discurso nacionalista y empieza a decir, bueno, ojo con este populismo, lo que podríamos decir como un populismo de Galtieri, ojo con estas efervescencias nacionalistas que no son buenas, se pregunta si vale la pena una guerra, porque económicamente no se podía afrontar, porque era un estado quebrado, y porque además había que enfrentar una potencia mundial. Bueno, digo, es una revista dentro del ala de oficialista, pero que se hace preguntas que van un poquito, que muestran matices, ¿no? La revista Extra de Bernardo Neustadt, que es un hombre por lo general ligado a los oficialismos, ¿no? Porque él con sus medios de comunicación lograba obviamente hacer convenios con empresas, generar publicidad, que era la forma en que se sostenían estas revistas, ¿no? Muy vinculadas al mundo empresarial, al mundo de la publicidad y al mundo del poder económico, porque era su forma principal de sostén. Se ha civilizado o civilizada. ¿Por qué no se mete en política usted? ¿Por qué en lugar de estar diciendo que Balbín no le gusta y que es lo mismo, usted ingresa a la zona y se ensucia un poco las manos y opera? Esta parece que es la actitud nueva, la de no solamente criticar a Balbín, sino intentar reemplazarlo. Ahí, en otra estructura, en un nuevo movimiento de opinión. Estaba pensando en esto y decía, bueno, esta noche vamos a tocar el tema del consumo. Y usted dirá, pero los políticos no lo consume nadie, quedan, siempre están en pie, quedan. Porque usted no hace nada para reemplazarlo. Sin embargo, Neustadt parece estar en esa zona de confianza. También empieza a alertar sobre algunos hechos represivos que aparecían injustificados para su punto de vista. Y también habla mucho de los rumores y de las internas militares, que eso es algo muy importante de toda esta etapa, que son las disputas internas, ¿no? De la dictadura, que yo creo que en última instancia es lo que termina, es una de las patas del fracaso, fracaso en el sentido de no poder plasmar un proyecto a largo plazo o manejar la transición, digamos, ¿no? De tener que luego terminar en retirada, etcétera. Y en el caso de la revista Redacción, la revista dirigida por Hugo Gambini, que era un periodista de trayectoria, vinculado en algún momento al socialismo, después al radicalismo, también es una revista que, si bien en términos generales respeta la legitimidad de las Fuerzas Armadas, etcétera, pero empieza a abrir el juego a los sectores políticos y, por ejemplo, a mediados del 78 inaugura una sección que se llama Tempo Político, en donde, además de marcar la idea de que se tiene que abrir un tiempo político, empieza a dar lugar ahí a voces de dirigentes civiles, partidarios, para mostrar que, bueno, había que empezar a llevar ese régimen hacia otro lugar, digamos, ¿no? Marcelo Borrelli. Porque ahí juega mucho esa gran división que entendía en el mundo civil, que era entre los moderados y los duros en la dictadura, ¿no? Los duros representados desde Saint-Jean, el general Díaz-Bessone, Suárez Mason, como aquellos que querían una dictadura que durara mucho tiempo, y se suponía que los moderados o el ala más politicista, como la de Roberto Viola, en algún momento Videla, eran aquellos que estaban más dispuestos a dialogar con algunos civiles, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el abanico, pero es interesante que son revistas, como repito, que se publican durante todo el periodo, no solo publican cuestiones políticas, sino temáticas económicas, de internacionales, de cultura. Así que es interesante para ver el abanico de publicaciones que uno puede observar en esta época, ¿no? Bernardo Neustadt fue un reconocido y polémico periodista. Realizó su carrera profesional en medios gráficos, radiofónicos y televisivos. Sus primeros pasos fueron a los 14 años, cuando ingresó a la sección de deportes del diario El Mundo. En 1960, trabajó por primera vez en radio. En 1964, fundó la revista Todo, y un año después creó el semanario Extra. En 1966, dio inicio al programa televisivo Tiempo Nuevo, que lo llevaría al primer plano nacional durante tres décadas y por el que desfilaría toda la dirigencia política y militar argentina. En ese programa utilizó recursos comunicativos que serían muy recordados, como dirigirse a Doña Rosa, un arquetipo del ama de casa argentina, o frases como «lo dejamos ahí». Se caracterizó por defender las políticas neoliberales y la dictadura cívico-militar y eclesiástica. En los años 90, fue el principal vocero del menemismo durante el proceso de privatizaciones de las empresas administradas por el Estado Nacional. En ese mapeo que acabas de hacer de la interna militar, donde, siguiendo otras tradiciones periodísticas, en algunos medios se hablaba de halcones y palomas dentro de las juntas militares y dentro del staff de militares de las distintas fuerzas que gobernaban las diferentes provincias o también ocupaban los ministerios, y dentro de los proyectos políticos personales, inevitablemente caemos en la figura de Emilio Eduardo Massera, y caemos en la figura de alguien que pareciera de un paso más largo, o se animó a dar un paso, ya no utilizo ahora el adjetivo largo, promoviendo un diario. Ese diario que vos mencionas en uno de tus trabajos como el diario de Massera, Historia y Política Editorial de Convicción, tal el título, La Prensa del Proceso. Bueno, Convicción es muy interesante para estudiarlo, porque es un diario, como bien lo mencionaba, muy particular. En principio que es un diario que es el único diario que nace directamente vinculado a una de las fuerzas armadas que integraban la Junta Militar, que es la Armada, ¿no? Que es la que financia ese proyecto. Uh-huh. En el momento en que nace Convicción, en agosto de 78, Massera estaba terminando ya su mandato en la Junta Militar y estaba armando su proyecto político, que era el de ser una especie de nuevo Perón en estas circunstancias particulares del país, cooptando un sector del peronismo, incluyendo, bueno, dentro de una dentro de un plan bastante cínico, que era el de cooptar inclusive a los pertenecientes a la organización Montoneros, que habían caído en las mazmorras de la ESMA. Bueno, algo muy mesiánico, como la época propiciaba también. Marcelo Borrelli. Pero dentro de ese proyecto político, en ese momento, piensa que se entendía que tener un diario, tener una plataforma periodística, era importante justamente para posicionarse en la opinión pública. Y bueno, en ese contexto nace Convicción, en agosto de 78, dirigido por Hugo Ezequiel Lezama, que era un hombre vinculado a Massera, uh-huh. Intelectual, liberal tradicional, lector de la prensa, lector del Herald, un hombre muy instruido, muy bien preparado, y que ve en Massera la posibilidad de llevar adelante ciertas ideas vinculadas a esto. Massera era un encantador de serpientes también, un hombre muy seductor, y digamos, él después Lezama termina muy desencantado con Massera, pero digamos, es un hombre que forma parte de ese poder, muy ligado a la Marina también. Pero decide hacer una redacción de calidad. Lo cierto, lo verdaderamente sustancial, es que aquí se ha luchado por preservar algunos privilegios. Aquí se ha luchado por defender el privilegio de decidir sobre nuestro destino. por el privilegio de vivir en una sociedad que recompense el esfuerzo, por el privilegio de tener muy claros cuáles son los deberes y cuáles son los derechos. Por ejemplo, trae a muchos periodistas que habían trabajado en su momento en La Opinión, en el sector de la, en la parte de cultura de La Opinión, y produce un suplemento cultural muy interesante. O Convicción también publica suplementos sobre el psicoanálisis, sobre arte, sobre cultura. O sea, tiene una parte cultural o de temas de tipo sociológico, hasta progresista, si quisiera así ponernos en un título rápidamente, y después en lo que era la cuestión de actualidad, editoriales, una lectura nacional, bueno, ese aspecto está más orientado a los intereses, ya no tanto de Macera, sino más de la Marina, porque en un momento la Macera y la Armada empiezan a tener cortocircuitos, a ver un enfrentamiento ya con Macera fuera de la Junta, fuera del poder, cuando él empieza a tratar de avanzar en su proyecto político y empieza a criticar a la Junta. Y la Armada formaba parte de la Junta. Entonces ahí empiezan a colisionar y Convicción, la figura de Macera empieza a estar ya menos, menos presente y que termina más transformado en un diario más vinculado a este sector de la dictadura militar, empieza a representar los intereses de la Armada, digamos. Entonces, a veces uno puede ver ahí críticas a Viola, o críticas que tienen que ver con esta interna. Marcelo Borrelli, investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y algo muy interesante es que Convicción alerta muy tempranamente sobre el tema Malvinas. Ya en enero del 82, Lezama advierte que algo muy importante va a pasar en el Atlántico Sur, porque él, obviamente, la Armada era la que estaba propiciando esa invasión, era la que estaba presionando con Anaya, y Lezama, evidentemente, tenía información reservada sobre esto. Y después, de hecho, en Malvinas tiene un discurso muy nacionalista, o sea, se va un poco del tipo de informaciones, del estilo que había tenido Convicción, y se vuelve una especie de diario muy, muy sensacionalista con respecto a todo lo que tiene que ver con Malvinas, porque era la apuesta de la Marina también. Entonces Convicción ahí está, yo digo, en el frente de batalla, combatiendo para que Malvinas pudiera tener un final exitoso, que al final no lo tiene. Y bueno, termina cerrando en 1983, Convicción. Pero por ahí, por sus reacciones, pasaron muchos periodistas reconocidos que no tenían nada que ver con este proyecto, ni de Macera, ni de Marina, sino que, bueno, hicieron su trabajo profesional en áreas absolutamente desconectadas de esta cuestión más de este proyecto político, ¿no? El 2 de abril de 1982, en plena dictadura genocida, desembarcaron las tropas argentinas en las Islas Malvinas para dar comienzo a la Guerra de las Malvinas y el Atlántico Sur. En ese entonces, el país estaba comandado por Leopoldo Fortunato Galtieri, miembro de la Junta Militar. Esta guerra fue utilizada para encubrir lo que estaba sucediendo en Argentina. En aquella época, seguían desapareciendo personas y robando bebés mientras se intentaba instalar un nuevo sistema económico. El 14 de junio de 1982, Argentina se rindió y finalizó la Guerra de las Islas Malvinas, donde murieron 649 soldados. Tiempo más tarde, a esa cifra, se le sumaron al menos otros 450 que se suicidaron por las secuelas psicológicas y físicas. Mientras la historia del periodismo, la historia de los medios, la historia particularmente de la prensa gráfica, como mencionábamos antes, da cuenta de distintas etapas. Un momento de historia fundacional estaría pasando por lo predicativo, por lo político, por aquel periodismo militante que está presente principalmente, para no tomar otras circunstancias, en los orígenes del periodismo argentino, y después se pasa a una prensa comercial, moderna, de aspiraciones a alcanzar grandes públicos. En este contexto también aparece, pareciera, y acá viene la pregunta, una revista ligada a un sector, como decíamos antes, del peronismo, que interviene políticamente en un contexto donde ya ciertas fuerzas políticas nucleadas en lo que se denominó la multipartidaria comienzan a tener intervención pública. Me refiero a Línea, Marcelo, que presenta como, si vale la expresión, como novedoso, distinto, diferenciador, frente a ese menú de medios que hasta aquí venís citando. Y bueno, Línea es un caso muy interesante, cuya primera particularidad distintiva, nace a mediados del 80, es su política editorial orientada claramente a una postura antidictatorial, muy fuertemente expresada, que es lo que es interesante y llamativo de su prédica editorial. Tapas donde directamente pide que se vayan los dictadores, tapas donde aparece Galtieri o Viola con titulares muy irónicos sobre los militares, es decir, un discurso que evidentemente, obviamente, articula con ese momento. Ya estamos en el 80, tenemos revistas como Humor, por ejemplo, que en otro ámbito, pero también hacían uso de cierto sarcasmo y de la ironía como para criticar al poder. Línea, desde una posición política revisionista, que es la de José María Rosa, su director, y desde, digamos, con una carnadura y una armadura intelectual ideológica importante vinculada al peronismo, pero también hace uso de una ironía y de un humor muy ácido para criticar el poder militar. Marcelo Borrelli. Eso es lo que es la primera particularidad que destacaría de Línea. Y después empieza a jugar en la interna peronista, para la reorganización peronista, y fundamentalmente trata de influir mucho para la reorganización del polo civil frente a la dictadura. O sea, claramente es como que se anticipa a la posderrota del 82, donde la idea de lo militar y lo civil como dos ámbitos diferenciados aparece mucho públicamente, ¿no? Línea ya propone eso en el 80, digamos. Hay que, el polo civil debe reorganizarse para sacar a la dictadura, digamos. Esa es su posicionamiento muy duro, muy claro, que en los 80, pese a que ya la dictadura empieza en crisis, sigue siendo un discurso bastante, bastante llamativo, bastante particular, que más tarde le va a costar una censura de parte de Viñón en el 82-83, clausura de uno de sus números, por la beligerancia de su prédica, que era muy explícita. Así que, digamos, de Línea podría destacar esos aspectos y ciertas innovaciones a nivel gráfico, digo, tapas muy, muy llamativas y con, ya digo, estos titulares muy, muy directos, muy ampulosos, muy contundentes, llamando a una especie de reacción de los civiles, ¿no? Digamos, como tratando de sacarlos de esa modorra en los que habían estado durante estos años y preparar ese pueblo civil para tomar el poder, digamos, finalmente. Línea se planteó desde su primer número como una revista de fuerte impronta opositora a la dictadura, a la que había que erosionar para lograr su declive definitivo. Con ese fin, abogó por una concertación entre los diversos partidos y los sectores sociales críticos hacia el régimen militar y condenó a los representantes partidarios, particularmente a los del peronismo, que buscaban algún tipo de acuerdo con las Fuerzas Armadas para convenir la institucionalización del país. Fragmento del ensayo La revista peronista Línea y la multipartidaria 1981-1982. Unir al campo nacional para aislar a la dictadura, escrito por Marcelo Borrelli y publicado en 2019. Así como esta conversación arrancó con el mapeo de un tiempo y los actores están representados en medios gráficos, y arrancó, si bien el espacio histórico principal abarcó de 1976 al 83, hiciste menciones a lo previo a 1976. Y ahora, llegando al cierre, Marcelo, porque también es objeto de varios trabajos tuyos, ¿qué pasa después del 83? Recuperado el sistema constitucional, a partir de las elecciones de octubre y de la asunción el 10 de diciembre de ese año del presidente Alfonsín, ¿qué pasa con la prensa frente a un hito, a un acontecimiento? Y ahí vamos a poner el primer plano, recuperando tus investigaciones, que significó la ley de punto final. La Nación, Clarín, la prensa, ¿qué dicen? ¿Qué no dicen? ¿Qué dicen entre líneas? Que es otra manera de decir. Y bueno, ahí con esas temáticas vemos la sensibilidad que tiene la cuestión de los derechos humanos y del rol de las Fuerzas Armadas para la prensa y para los civiles en general. Son, en términos generales, detrás de eso había bastante temor a la reacción de las Fuerzas Armadas, y en términos generales hay un acompañamiento a este tipo de medidas para tratar de resolver lo que en la época se llamaba como la cuestión militar. Uh-huh. Entonces, ahí vemos cómo la cuestión de los derechos humanos durante mucho tiempo fue una cuestión que no fue hegemónica en la opinión pública nacional, sino que se entendía como parte de un grupo o un sector directamente afectado. No es como por ahí se entiende desde hace varias décadas, que está más planteado como un tema que afectó a la sociedad argentina en general, sino que se entendía como un tema que había afectado a un sector en particular. Marcelo Borrelli, magíster en comunicación y cultura. Entonces, en función de eso, las entre comillas soluciones políticas que se pudieran buscar, en términos generales, eran apoyadas o avaladas, digamos, por los diarios, por la prensa en general, porque se entendía que la cuestión más sensible era resolver la cuestión militar, resolver ese frente, porque la no resolución de ese frente impedía un buen gobierno o impedía la gobernabilidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en términos generales, si había que sacrificar cuestiones más éticas o morales vinculadas a ese tema tan sensible, era en pos de la gobernabilidad y del futuro de la democracia argentina. Después, si esto era así o no, es otra cuestión, pero por lo menos así estaba planteado desde estos diarios en términos generales, digamos, ¿no? Y de allí por eso cierto acompañamiento al intento de resolver políticamente esta cuestión. Porque, insisto, el tema de derechos humanos y lo que fue la cuestión represiva, hay que tener en cuenta que durante la dictadura hubo bastante legitimidad con que algún tipo de resolución sobre eso había que tomar de parte de la opinión pública. Esto no implicaba un consenso a la represión clandestina, etcétera, pero sí a las soluciones drásticas. Después, cuando la sociedad se reinforma y ya hay más información sobre lo realmente ocurrido, hay una suerte de distanciamiento con el actor militar, es decir, nosotros no sabíamos, esto fueron las Fuerzas Armadas las que hicieron esto, hay que juzgarlas, por supuesto, pero a su vez hay que tener cuidado de hasta dónde, ¿no? De allí por eso el propio Alfonsín propone diferentes niveles de responsabilidad. Digamos, el plan de Alfonsín no era juzgar a todos los militares, sino a las cúpulas, que es lo que no funciona y por eso después tiene que sancionar punto final y después obediencia debida. Entonces, pero en esa trayectoria, la opinión pública, en términos generales, la cuestión era que se resuelva la cuestión militar, ¿no? Entonces, en ese sentido, los diarios en términos generales acompañan este tipo de medidas. Hoy, en Tramas, voces y silencios en la prensa argentina durante el terrorismo de Estado, con Marcelo Borrelli. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando,